Bienvenidos a una nueva edición de Caja de Música, la hora de radio que cada semana dedicamos a escuchar el mejor rock and roll de todas las épocas, aquí en Radio Gredos Sur, la emisora municipal del Hornillo. Ya sabéis que Caja de Música se emite todos los martes de 6 a 7 y los sábados de 10 a 11 de la noche, que podéis escucharlo pues por la radio, sintonizando el 107.6 de la frecuencia modulada, también a través de internet, yendo a la web de la emisora, y que también podéis acudir a los archivos de los programas que tengo en mi blog, que es alejandrocaja.com. Bien, el programa de hoy va a ser así bastante variadito, aunque bueno, voy a tirar de clásicos como Neil Young, Leonard Cohen, Bob Dylan, Tom Waits, Townes Van Zandt. Y bueno, un poco la gracia del programa estará en que voy a ir leyendo la traducción de las canciones que vaya pinchando. Pero antes de entrar en faena, y como siempre, tiene que sonar la sintonía de Caja de Música, que no es otra que el For Your Love, esa canción alucinante de ese gran grupo que fueron los británicos Yardbirds. Bienvenidos, compañeros. Vamos a empezar esta edición de Caja de Música escuchando nada más y nada menos que a los Creedence Clearwater Revival. Ya sabéis que estos tíos eran un trío de California liderados por el John Fogerty, que sigue en activo. Sacaron 7 LPs de estudio y uno en directo, y lo que es alucinante es que eso, ¿no?, lo hicieron solo en 4 años de existencia como banda. De esos tíos tienen un montón de canciones que ya, bueno, son clásicos, que a todos nos suenan cuando las escuchamos. Y bueno, la verdad es que su discografía es una introducción excelente a la música popular americana, porque es que tocan así varios palos y todos pues muy muy bien, ¿no?, desde rock and roll, country, bluegrass, psicodelia, rhythm and blues, lo hacen todo bien estos tíos, además con una O sea, una música muy orientada a la canción, ¿no? Son canciones muy redondas, con esos estribillos, canciones así perfectas, con mucha pegada así, pues eso, melódica también, ¿no? Y bueno, y además tiene un sonido pues nada manipulado, un sonido bastante básico. Ellos son un trío, bueno, siempre introducen algún que otro arreglo, algún teclado, alguna cosa, pero bueno, ya digo que los discos, la producción de los discos es muy, pues eso, muy directa. La canción que voy a pinchar es uno de sus grandes clásicos, se llama Someday Never Comes, pertenece al Mardi Gras, el LP que, su último LP de estudio, que es del año 72. Y bueno, pues he traducido la letra y voy a leerosla y después la escuchamos. Someday Never Comes, algo así como algún día nunca llega. Y dice así: lo primero que recuerdo es a mí preguntándole a mi padre por qué. Pues había muchas cosas que yo desconocía, y mi padre siempre se sonreía, me cogía de la mano y decía: algún día comprenderás. Bien, ahora estoy aquí para deciros a todos los que habéis sido paridos por una madre, y será mejor que lo aprendáis rápido, cuanto más jóvenes mejor, que ese día, que ese algún día nunca, nunca llega. El tiempo pasó, las lágrimas rodaron y yo me cubrí de polvo, pues había muchas cosas que yo no sabía. Y mi padre, cuando se marchó, me dijo: intenta ser un hombre y algún día comprenderás. Bien, ahora estoy aquí para deciros a todos los que habéis sido paridos por una madre, y será mejor que lo aprendáis rápido, cuanto más jóvenes mejor, que ese día, que ese algún día nunca, nunca llega. Después, un día de abril, yo ni siquiera estaba presente, pues había muchas cosas que yo no sabía. Vino al mundo un hijo mío. Su mamá le tomó de la mano y le dijo: algún día comprenderás. Bien, ahora estoy aquí para deciros a todos los que habéis sido paridos por una madre, y será mejor que lo aprendáis rápido, cuanto más jóvenes mejor, que ese día, que ese algún día nunca llega. Un buen año decidí marcharme, creo que fue en el mes de septiembre, pues había muchas cosas que yo desconocía. Aún puedo ver a mi hijo allí de pie intentando comportarse como un hombre, y entonces le dije: algún día comprenderás. Bien, ahora estoy aquí para deciros a todos los que habéis sido paridos por una madre, y será mejor que lo aprendáis rápido, cuanto más jóvenes mejor, que ese día, que ese algún día nunca, nunca llega. Esto es lo que vamos a escuchar, es el Someday Never Comes de los Creedence Clearwater Revival. I wasn't even there. Pues después de los Creedence, vamos a escuchar a otro grupo californiano, los Byrds, también habituales en Caja de Música. Estos sí, empezaron haciendo folk rock. Su primer número uno fue una versión así eléctrica del Mr. Tambourine Man de Dylan. Y después hicieron un giro así bastante pronunciado hacia el country. Bueno, así como el sonido country se había ido colando en la música del grupo a través de, sobre todo, de las composiciones de Chris Hillman y de las colaboraciones de un guitarrista de country alucinante, este Clarence White, que más tarde pasó a ser miembro fijo de la banda. Y luego, pues eso, en el año 67 pasa por el grupo otro músico californiano, Grant Parsons. Y bueno, ¿no? Y este giro estilístico se materializa, ¿no? En un LP alucinante que se llama Sweetheart of the Rodeo. Y precisamente vamos a escuchar una canción que pertenece a este disco, una de las aportaciones que hace al mismo Parsons. Es una canción preciosa, en la letra evoca así como la infancia, ¿no? Es un tipo que se acuerda de la infancia, ¿no? Y tiene eso como un tono muy nostálgico, tanto, bueno, por la cadencia, por cómo la interpreta Parsons, que es quien la voz principal en esta canción, y también subraya un poco así ese tono anímico de una manera preciosa la steel guitar, que es de Clarence White. Y ¿qué más decir? Bueno, también atentos a las segundas voces de Hillman en el estribillo, que son una preciosidad. Bueno, antes de escucharla, voy a leer la traducción y luego la oímos. Pues es el Hickory Wind. Y dice así: en Carolina del Sur los pinos son muy altos. Aún me acuerdo de aquel roble al que solíamos trepar. Cada vez que sopla hace que me sienta mejor. Cada vez que el viento de Hickory se levanta como una llamada del hogar, hace que me sienta mejor. Me inicié muy joven prácticamente en todo. Dispuse de riquezas, disfruté de placeres. ¿Qué más podía ofrecerme la vida? Pero ahora, cuando me siento triste y solo, siempre finjo que puedo sentir soplar el viento de Hickory. Es duro abrir los ojos y descubrir que los problemas son reales. En una ciudad remota, con un sentimiento extraño, pero cada vez que sopla hace que me sienta mejor. Cada vez que el viento de Hickory se levanta, sigue soplando como una llamada del hogar, hace que me sienta mejor. Bueno, pues vamos a escuchar ya este precioso Hickory Wind de los Byrds. In South Carolina, there are many tall pines. I remember the oak tree that we used to climb, but now calling me home. hard way to find out that trouble is real in a faraway city with a faraway feel. But it makes me feel better each time. Bien, pues vamos a seguir ahora con el Parsons, con Grant Parsons. Este tipo, cuando dejó los Birds, fundó su propia banda, los Flying Burrito Brothers, se llevó con él al Chris Hillman. Y bueno, su primer disco es uno de los discos, digamos, que inician el género, el country rock, junto con este Sweetheart of the Rodeo que acabamos de escuchar. El disco se llama The Gilded Palace of Sin y es alucinante, es un disco buenísimo, buenísimo, un disco redondo. Y la canción que vamos a escuchar se titula Hot Burrito. Y bueno, aquí sobre todo destacar cómo la canta Grant Parsons. Es un baladón así lacrimógeno, la típica canción de exnovio llorica, dirigida a la exnovia, y es alucinante cómo la canta Parsons. Ahí le pone como un sentimiento, es una cosa así, es una maravilla. Bueno, voy a leer también la letra de la canción, que como digo se llama Hot Burrito One. Pertenece al The Gilded Palace of Sin, el primer LP de los Flying Burrito Brothers, y dice así. Puede ser muy dulce y enrollada, pero eso no te mantendrá caliente por las noches. Porque fui yo quien te enseñó a ir del palo que ahora vas. Puede que sea él quien reciba tus mimos, puede que sea él quien te abrace, pero fui yo el que te abrió la puerta y el que estuvo a tu lado hasta el final. Una vez dejaste que yo te sintiera muy adentro, pero nadie lo supo, nadie lo vio. ¿Te acuerdas de cómo llorábamos? Soy tu juguete, soy tu antiguo chico y no quiero que nadie me ame si no eres tú. Lo digo en serio, yo no mentiría, sabes que no soy de esa clase de tipos. Una vez me dejaste sentirte muy adentro, pero nadie lo supo, nadie lo vio. ¿Te acuerdas de cómo llorábamos? Soy tu juguete, soy tu antiguo chico, y no quiero que nadie me ame si no eres tú. Lo digo en serio, yo no mentiría, sabes que no soy de esa clase de tipos. Bueno, pues os dejo ya con los Flying Burrito Brothers. Do you remember? Bien, pues después de los Flying Burrito Brothers voy a continuar con Tom Waits, otro de los grandes. A mí me gusta muchísimo su primera etapa, la que culmina un poco con el Rain Dogs. Y después ya un poco lo que hace después me da un poco más lo mismo. Seguro que tiene mucho valor, pero ese rollo así ya más pantanoso y más experimental y con todas esas cosas que está haciendo con las percusiones últimamente y demás, pues a mí la verdad es que me atrae mucho más así el cantante borrachín de Tugurio así que esa otra faceta suya. La canción que voy a poner pertenece a su primer LP, que se llama Closing Time, y es del año 73, y bueno, aunque un poco lo que manda en la canción es el piano y la voz de Waits, claro, la verdad es que evoca como así como un paisaje más abierto, no el del Tugurio. Es típica canción de carretera en la que un tipo va conduciendo y habla un poco de sus pensamientos y demás. Bueno, la canción se titula Off Old 55, como viejo coche del 55, y la traducción es de Alberto Cajal Valero, en un libro con letras de Tom Waits de la editorial Espiral. Y la canción dice así. El tiempo pasaba tan rápido, salí pitando hacia mi viejo Chevrolet del 55, mientras me alejaba lentamente sintiéndome en la gloria. Dios sabe que me sentía solo. Ahora está saliendo el sol, viajo con la dama de la fortuna, coches y camiones en la autopista, las estrellas empiezan a desvanecerse y yo encabezo el desfile, deseando haberme quedado un poco más. Oh señor, déjame decirte que el sentimiento es cada vez más fuerte. Son las 6 de la mañana, sin previo aviso, tuve que marcharme. Continuamente pasan camiones y destellan sus luces, regreso a mi casa desde la tuya. Y ahora está saliendo el sol, viajo con la dama de la fortuna, coches y camiones en la autopista, las estrellas empiezan a desvanecerse y yo encabezo el desfile, deseando haberme quedado un poco más. Oh señor, déjame decirte que el sentimiento es cada vez más fuerte. Y el tiempo pasaba tan rápido, salí pitando hacia mi viejo Chevrolet del 55, mientras me alejaba lentamente sintiéndome en la gloria. Dios sabe que me sentía solo. Ahora está saliendo el sol, viajo con la dama de la fortuna, coches y camiones en la autopista, coches y camiones en la autopista. Pues vamos a escuchar ya este Old 55 de Tom Waits. Time went so quickly, I went lickety-splickly, Bien, pues después de Tom Waits vamos a escuchar a otro de los más grandes, en este caso Neil Young, este canadiense, ya sabéis, tiene como dos facetas así muy marcadas, una más rockera, más guitarrera, más eléctrica, y otra pues de un palo así más country folk y bastante más acústica. La canción que voy a poner es más de este segundo palo y pertenece al que es uno de sus discos clásicos, el Harvest, un disco que publicó en el año 71, en su etapa, sus años dorados creativamente. Es un disco, como digo, alucinante. Además es el que, bueno, Neil Young ya tenía estatus de estrella del rock, ¿no? Después de haber estado en Buffalo Springfield y haber pasado por Crosby, Stills, Nash & Young, con el Deja Vu, ese disco que vendió muchísimo, pero ya este le confirma como uno de los grandes del rock de la época. Vende muchísimo con este Harvest, que la verdad es que es un disco primoroso. Bueno, pues la canción que voy a poner es la que le da título y abre el álbum, Harvest, cosecha se llama. Aquí, bueno, eso, la verdad es que es una producción bastante sencilla, o sea, acústicas, luego la pedal steel aquí es preciosa y además subraya muy bien el tono anímico así de la canción. Pues eso, batería, bajo y hay un piano también, ¿no? Es una producción aparentemente sencilla, pero es que es una delicia como suena, lo directa que suena además, y luego también pues muy al loro con cómo canta Young, con esa voz tan aguda y tan eso que tanto transmite, ¿no? Esa voz tan bonita que tiene el tipo. Bueno, pues antes de escucharla voy a leer también la traducción. En este caso no es mía, es de un tío que se llama Christian Aguilera, que ha publicado un disco en T&B Editores que se llama Neil Young, una leyenda desconocida, y que la verdad es que no se lo recomiendo a nadie porque es un libro bastante soso que no aporta nada. No sé, que algo como alguien se dedica a escribir un libro sobre Neil Young y le pone tan poca garra, no sé, es un libro así bastante prescindible, la verdad. Pero bueno, vienen traducciones de algunas letras y como no me da tiempo a mí, últimamente voy muy mal de tiempo y no me ha dado tiempo a traducirla a mí, pues tiro de esta otra traducción. Bueno, la canción se llama Cosecha, Harvest. Y dice así: te vi en una ciudad de jovencitas con tu madre demasiado afligida. Estaba allí, casi en lo alto de la escalera, mientras ella gritaba en la lluvia. Te despertó para decirte que tan solo era un cambio de planes. Sueña, sueña, déjame llenar tu vacío con la promesa de un hombre. Te vi caminando con los chicos, aunque no fuerais cogidos de la mano. Y era alguna cara negra en un lugar apartado cuando pudiste entenderlo. Te despertó para decirte que tan solo era un cambio de planes. Sueña, sueña, déjame llenar tu vacío con la promesa de un hombre. Deberé ofrecer más de lo que pueda recibir. Llegaré a cosechar algo mientras los días pasan volando. Perderemos nuestro abrazo, lo fundiremos al sol. Te despertó para decirte que tan solo era un cambio de planes. Sueña, sueña, déjame llenar tu vacío con la promesa de un hombre. Bueno, pues que suene ya este magnífico Harvest del gran Neil Young. Bien, pues lo siguiente que va a sonar va a ser otro de los habituales del programa, Towns Van Sant, cantautor tejano que murió en el 97, hacía así como un country folk blues, pues eso, muy personal, y que destaca por tener una manera de interpretar, una voz muy bonita, así como cariciosa, pero y una manera de interpretar como muy natural, transmite muchísima naturalidad, ¿no? Y a veces, pues eso, tiene canciones que son así como muy tristes y demás, pero no suena nada impostado lo que el tipo dice. Luego, además, es un letrista acojonante, un letrista excelente. La canción que voy a poner es buena muestra de ello, se llama Waiting Around to Die, es como la historia así de un tipo que adopta la huida como forma de vida, un perdedor así casi clásico, diríamos, y eso, hasta que el destino a hostias le hace ya bajar los brazos. Bueno, y pertenece al Towns Van Sant, que es el tercer disco de este tío. Yo creo que es del 70 el disco, y es un disco alucinante porque la producción le sienta muy bien al un poco a la sensibilidad del Van Sant, ¿no? Una producción así, pues bastante desnuda, con un sonido bastante crudo, y le sienta de maravilla a las canciones, al tipo de emoción que intentan adensar estas canciones. Bueno, pues voy a leer la letra, la traducción que he hecho de esta canción del Towns Van Sant, que se titula Waiting Around to Die, Esperando a la Muerte. Y dice así. Bueno, un día de esos voy a tener que presentar a mi gata, la Pizca, que cada vez que intento leer pasa entre el micro y mi jeto. Fuera, haz el favor. Bueno, Pizca, Esperando a la Muerte, de Towns Van Sant. A veces no sé a dónde me lleva esta sucia carretera, a veces no soy capaz de verle sentido alguno. Imagino que seguir apostando, empinando el codo y dando rulos por ahí, es más fácil que limitarme a esperar que la muerte me dé alcance. Amigos míos, hace tiempo tuve una madre, tuve incluso un padre. Una vez él la golpeó con el cinturón porque ella lloraba. Ella le pidió que se ocupara de mí y después se marchó camino de Tennessee. Para ella fue más fácil hacer eso que limitarse a esperar que la muerte la alcanzara. Pasó el tiempo, me hice mayor y un día, en un bar de Tuscaloosa, me topé con una chavala que me engañó con astucia y me lo quitó todo. Yo intenté calmar el dolor, pillé algo de vino, salté a bordo de un tren. Supongo que aquello me pareció más fácil que limitarme a esperar que la muerte me alcanzara. Otra vez un amigo me dijo que sabía dónde conseguir algo de dinero fácil. Le dimos el palo a un tipo y salimos de allí volando, pero la pasma cayó sobre mí y me llevó de vuelta a Muskogee. Durante 2 años no he hecho otra cosa que esperar sentado a que la muerte me alcanzara. Pero ya he salido de la cárcel y por fin he dado con un amigo. Él no bebe, ni roba, ni engaña, ni miente. Su nombre es Codeína y es lo mejor que he visto jamás. Los dos juntos vamos a esperar, juntos vamos a sentarnos a esperar que la muerte nos dé alcance. Pues que suene ya este Waiting Around to Die de Towns Van Sant. Sometimes I don't know where this dirty road is taking me. Sometimes I don't even know the reason why. But I guess I keep a gambling, lots of booze and lots of rambling. Well, it's easier than just a waiting around to die. All one time, friends, I had a ma, even had a pa. Well, he beat her with a belt once, 'cause she cried. She told him to take care of me, headed down to Tennessee. Well, it's easier than just a waiting around to die. Came age and I found a girl in a Tuscaloosa bar. Oh, she cleaned me out and hit it on the sly. Well, I tried to kill the pain, I bought some wine and hopped a train. Seemed easier than just a waiting around to die. Then a friend said he knew where some easy money was. We robbed a man and brother did we fly. But the posse caught up with me and drug me back to Muskogee. And it's 2 long years of waiting around to die. Oh, but now I'm out of prison, I got me a friend at last. He don't drink or steal or cheat or lie. His name's Codeine. He's the nicest thing I've seen. Well, together we're gonna wait around and die. Yeah, together we're gonna wait around and die. Bueno, pues después de este temazo de Townes Van Zandt, voy a seguir con Leonard Cohen, este tipo canadiense, otro de los grandes. Voy a poner una canción de su primer LP, The Songs of Leonard Cohen, es del año 68. Y bueno, pues si es en él ya están varios clásicos del cancionero del Cohen. Y bueno, es un disco, pues, o sea, el sonido típico suyo, ese folk, también hay algún elemento country por ahí, pero ese folk acústico con después esos elementos tan típicos suyos como los coros femeninos. Y un poco, bueno, pues las señas de identidad de Cohen es, bueno, como letrista es excepcional, sus letras son, bueno, los textos están trabajadísimos y tienen como mucho aliento poético, literario, ya desde el papel, es un escritor excelente. Y luego eso unido, digamos, estos textos así de bastante calado, unido a esa sobriedad suya tan característica a la hora de interpretar, ¿no? Con esa voz que tiene así grave y sobre todo esa sobriedad, ¿no? Pues le confiere como un aura así, como le da como un toquecillo intelectual a lo que el tipo hace, ¿no? Desde luego es música popular, incluso se la puede llamar sin ningún tipo de prejuicio rock. Pero la verdad es que es eso, ¿no? Que tiene un perfil, mira, aun siendo el tipo canadiense, tiene un perfil que podríamos llamar europeo, ¿no? En ese sentido que tiene como, pues eso, como un eco intelectual lo que él hace. Bueno, la canción que voy a poner es una de mis favoritas. Si me tuviese que quedar con una del Cohen, probablemente sería esta. Es una canción de amor preciosa que algún día traduciré. Pero hoy, como no he tenido tiempo, voy a tirar de la traducción de Alberto Manzano en el libro de letras del Cohen que tiene publicado en Espiral. Bueno, la canción se titula, perdón, Hey, that's no way to say goodbye, algo así como, escucha, esta no es forma de decir adiós. Y dice así. Te amé en la mañana, nuestros besos profundos y cálidos. Tu cabeza sobre la almohada como una soñolienta tormenta dorada. Sí, muchos se amaron antes que nosotros, ya sé que no somos nada nuevo. En ciudades y bosques rieron como nosotros, pero ahora han llegado las distancias, Suzanne, y ambos debemos intentarlo. Tus ojos son dulces cuando están tristes. Oye, esta no es manera de decir adiós. Yo no estoy buscando a otra, mientras vago en mi tiempo, llévame al rincón, que nuestros pasos siempre rimarán. Tú sabes que mi amor va contigo, como el tuyo permanece a mi lado. Solo que el camino ha cambiado, como la línea de la playa y el mar. Pero dejemos de hablar de amor o cadenas y de cosas con las que nada podemos. Tus ojos son dulces cuando están tristes. Oye, esta no es manera de decir adiós. Te amé en la mañana, nuestros besos profundos y cálidos, tu cabeza sobre la almohada como una soñolienta tormenta dorada. Sí, muchos se amaron antes que nosotros, ya sé que no somos nada nuevo, en ciudades y bosques rieron como nosotros. Pero dejemos de hablar de amor o de cadenas y de cosas que no podemos desatar. Tus ojos son dulces cuando están tristes. Oye, esta no es manera de decir adiós. Pues que suene ya este Hey, that's no way to say goodbye del gran Leonard Cohen. I loved you in the morning, our kisses deep and warm, your hair upon the pillow like a sleepy golden storm. Yes, many love before us, I know that we are not new. In city and in forest they smiled like me and you. But now it's come to distances and both of us must try. Your eyes are soft with sorrow. Hey, that's no way to say goodbye. Goodbye. I'm not looking for another as I wander in my time. Walk me to the corner, our steps will always rhyme. You know my love goes with you as your love stays with me. It's just the way it changes like the shoreline and the sea. But let's not talk of love or chains and things we can't untie. Your eyes are soft with sorrow. Hey, that's no way to say goodbye. I loved you in the morning, our kisses deep and warm. Your head on the pillow like a sleepy golden storm. It's many love before us, I know that we are not new. In city and in forest they smiled like me and you. Let's not talk of love or chains and things we can't untie. Your eyes are soft with sorrow. Hey, that's no way to say goodbye. Bueno, ya voy a despedir esta edición de Caja de Música citándoos para la próxima semana a la misma hora, el jueves de 6 a 7 de la tarde o el sábado de 10 a 11 de la noche en la sintonía de Radio Gredo Sur o también a través de la web de la emisora en internet, o podéis recurrir también al archivo de programas que tengo en mi blog, que es alejandrocaja.com sin las tres W's delante, directamente alejandrocaja.com. Bueno, pues voy a cerrar el programa con una canción de Jackson Browne, una canción preciosa, cuya traducción leeré otro día porque no me va a dar tiempo. La canción se titula Late for the Sky, habla de una relación rota, reflexiona sobre una relación rota y es una preciosidad. También aquí, bueno, Jackson Browne a mí me gusta muchísimo cómo canta, me gusta mucho cómo suena este disco y también hay que estar así atentos a lo que hace aquí la guitarra eléctrica, que es de este tipo, el David Lindley, y es una maravilla. Pues os dejo ya con ella, Late for the Sky, por Jackson Browne para vosotros. Hasta la semana que viene, compañeros. Somehow the feeling still wasn't right, and still we continued on through the night. Tracing our steps from the beginning until they vanished into the air. Trying to understand how our lives had led us there. Looking hard into your eyes, there was nobody I'd ever known. Such an empty surprise. With the things that are said, the lover's touch. Sky.